apretándonos los cojones, intentando pintar de colores ese cielo gris que mancho con odio ni por venir. Nuestra firma es coraje con honestidad, besos con sabor a cristal. Muchas temporales pasaron, pero ninguno nos pudo tumbar. Gritar a los cuatro vientos, que rock es lo que llevo dentro. A ver qué cojones lo puede negar, siempre andando contra el viento. Nuestro apetito escala ya, por algo será. Solo queremos que nos des una oportunidad de abrirte a ti. Sabemos que está jodido decir la verdad, nos mueve la falsedad, pero a estas alturas del cuento, cuando tú vengas me habré marchado ya. Y gritar a los cuatro vientos, que rock es lo que llevo dentro. A ver, mis cojones lo puedo negar, siempre andando contra el viento, haciendo un impulso al tiempo intentando ganar. Acerca el oído, la voz es el mejor camino que puedo encontrar. Nuestro apellido es canalla, por algo será. Solo queremos que nos des una oportunidad, haciendo el impulso al tiempo intentando ganar. Acerca el oído, la voz es el mejor camino que puedo encontrar. Nuestro apellido es canalla, por algo será. Solo queremos que nos des una oportunidad.